Hoy conoceremos la historia de Tao e Isabel, que nos enseña cómo interactúan la diversidad y multiculturalidad. Tao es un joven de 20 años que nació en una pequeña ciudad de China, pero que a muy temprana edad viajó con su familia a México, siendo aquí donde creció. Desde niño ha estado fascinado por el arte y la cultura de su país de origen, por lo que estudia la pintura al óleo, la escultura y el manga. En su arte, Tao siempre ha intentado encontrar un equilibrio entre la cultura antigua y moderna. Isabel es una joven de 20 años que creció en una pequeña ciudad de Morelos. Desde niña, ha estado muy interesada en aprender acerca de las tradiciones mexicanas y hoy logra expresarlas de manera artística. Isabel también disfruta de la música mexicana y a veces hasta sale a bailar con sus amigos. Hola, ¿qué te ha parecido la exposición? Hola, pues está interesante. Me gustan mucho las tonalidades de color que se consiguen con los pigmentos orientales. Uf, además que el contraste con los fondos es muy agradable. ¿Y vienes con ese grupo de turistas extranjeros? No, he vivido aquí la mayor parte de mi vida. Soy más mexicano de lo que parezco. Oh, pero ¿de dónde vienes entonces? De una pequeña ciudad de China. ¿Y sigues teniendo la cultura china presente en tu vida o te acoplaste completamente a la cultura mexicana? Pues, entrar a mi casa es prácticamente entrar a un templo budista. Además, mi madre nos sigue cocinando platillos tradicionales chinos, como el arroz frito, los rollitos primavera, el pato laqueado y el dim sum. Ahora tiene más sentido que estés aquí, viendo cómo representan a la cultura de tus ancestros a través del arte. ¿Y a ti te gusta el arte o solo pasaste y te llamó la atención? Me gusta bastante. De hecho, soy muralista y trato siempre de expresar nuestras tradiciones mexicanas. Eso, orgullosamente mexicana. ¿Y dónde puedo ver tu trabajo? En mi Instagram comparto fotografías constantemente, aunque también podríamos ir a ver un mural que hice hace no mucho aquí a unas cuadras. Oh, me encantaría. Entonces, ¿cuántos años llevas en México? Te comentaba que casi toda mi vida, desde que nací, prácticamente unos meses después, papá consiguió un empleo en México. Sí, ambos se conocieron de hecho desde muy jóvenes. Pues supongo que una relación bastante larga así que ya fue muy amable. Wow, es realmente impresionante. ¿Y cuál fue tu inspiración? La convivencia familiar que tenemos en general en la cultura mexicana. Están festejando el Día de Muertos, ¿cierto? Sí, decidí considerarlo porque me parece interesante la percepción que tenemos de la muerte y cómo interpretamos el fenómeno. Aunque la cultura china también se aprecia a la familia, es de una forma diferente, pues al creer en la inmortalidad del alma, mostramos respeto tanto a los ancianos, que todavía siguen vivos, como a nuestros ancestros. ¿No te resulta interesante cómo aún siendo de culturas diferentes, compartimos algunas características? Y es así como nuestros protagonistas se quedan observando y conversando sobre el mural, ya que les representa grandes temas de interés.